quisiera disculparme porque me quedé viendo el atardecer y llegué tarde. Si todo vuelve al principio, moriré en la arena, en donde escribí mi primer tema frente al mar de la costa de Oriente. Dame tu presente y déjame volar libre, que tengo algo pendiente. Un valle de amor y maldad, Caracas caliente. ¿Quién coño decidió hacer más fronteras que puentes? Que el sol nos bendiga, tengo buena salud, la renta salda y a mis exnovias de amiga. Aprendiendo por recompensas o por castigos y escribiendo como forma de celebrar la vida. Pa' que me sigas, mejor me acompañas y así juntos reparamos las ideas que se dañan. Ey, mejor me acompañas y así tendré con quien compartir ese paisaje que da la montaña. Ya, robar un beso, pelear tus guerras aunque no vuelvas ileso, correr descalzo, domar tu peso, caminar con los libres y visitar al preso, poder cerrar un ciclo y ver un comienzo, viajar lejos de mama y siempre llegar de regreso, solucionar los líos, mano, superar eso. Estoy muriendo y disfrutando el proceso, hey, yo.